esfuerzo, habrá que dar argumento y ese derroche de elogios. Tengo que tener paciencia, vigilar mis movimientos. Soplamientos de tormenta, oigo desde aquí los truenos. No puedo estar ajeno, ni a tus dudas ni mis miedos. Solo quiero navegar donde el viento me lleve, al capricho de corrientes. Suerte. Solo quiero navegar donde el viento me lleve, a capricho de corrientes y a timón pondré a mi suerte. Teo Díaz López, qué bonita canción, tío. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Te gusta? Me gusta mucho, o sea, musicalmente, pues esa presencia de los teclados, que es pues una novedad, ¿no? Esa omnipresencia de los teclados, esas guitarras y esa letra, que es un nuevo comenzar en la música para ti. Bueno, los teclados, pedazo de regalazo. Bueno, por eso se llama esto Sebastián J. Jeringuera. Ay, ay, ay. Porque la necesidad era lo de meterle un nombre a la banda, porque la aportación de tanto de Jorge Varela con los teclados como Salvita con batería, Sergio y cositas también. Hay alguna cosilla que ha dejado por ahí, alguna perla que ha dejado también Miguel Zanón, aparte de su mezcla y de su mastering. Todo eso ha sido, pues eso, en conjunto, pues lo que ha quedado ahí. Y pues, lo de la letra, pues es una declaración de intenciones. Sí, sí, sí, o sea, un volver a empezar. Cumplidos los 60, me gusta mucho esa frase, la del elogio, la de habrá que dar argumentos, ese derroche de elogios. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos de fondo a Tus Números Rojos, que yo, para ilustrarlo, pues como el programa tiene vídeo, estamos en Mi Rollo Es el Rock, que no lo hemos dicho. Les digo, buenas tardes, y le presentamos el programa. Bienvenidos a los oyentes de Mi Rollo Es el Rock en Tarragona Radio y toda la serie de emisoras que nos reescucháis. Pues bueno, estoy escuchando aquí el del mundo mostrando el del mundo de Números Rojos. También, pues, tengo por aquí Tiempo Muerto. También, pues, tuviste un proyecto muy bonito, de pocos temas. No lo llegamos a presentar aquí al margen, pero es la vuelta de Teo Díaz, por todo lo grande. Pues, por todos los chicos también. No lo sé, yo la verdad es que tenía casi como una necesidad. Era aquello de que había que sacarlo. Directo al grano y a la push, como dicen. Sí, sí, sí. Y eso, desenvolver, es que de aquellas cosas no estás presente, pero siempre estás ahí. La guitarra y el sofá son buenos aliados. y son siempre algo que siempre está bien. Y pasado un tiempo, pues bueno, se empujó la idea y tal, y bien, que lo único que tenía era la casi necesidad de grabarlo y dejar todo lo que tengo grabado, por lo que fuera. Y entonces pues fue saliendo poquito a poco, y después apareció gente como Domi con el Rapla Discos y tal, y esta gente que me empezaron a escuchar un poquito también, ¿no? Y así es un poquito así a salto de mata, pero bueno, volveremos a hacerlo igual, porque dicen que lo que está bien no lo toques, ¿no? Hacen rock de barrio, y por todos los barrios de Tarragona prácticamente se da una vuelta Teo en el videoclip de ese Despertar que acabamos de escuchar. Y qué te digo, el Despertar que acabamos de escuchar y ese videoclip que puedes ver tanto en el YouTube de Sebastiana la Tejeringuera como en el de Mi Rollo es el Rock. Lo hemos simultaneado gracias a Rambla Discos. O sea que a veces se corta. No sé si me oyes o no. Sí, te oigo, sí. Silencio. No. Dime, Teo. Y bueno, por eso de lo del elogio, que me gusta que haya hecho hincapié en eso, porque es que claro, todo el mundo, como bueno, pues amigos como el que, con el que estoy hablando ahora, sí, y eso que sobre los elogios, no, y tal, pues, no sé qué, y todo el mundo que como que le da rabia, no, hostia, lo que podíais haber hecho, lo que podíais, cómo tuvo que ser, que debería, cómo debía haberlo hecho, tal, total, esa cantidad de elogios y de honores que te otorgan, porque también supongo que saben ya por edad y estas cosas, pues ya te los otorgan, pero son, Teo. O sea, esos tres discos que sacasteis en los 90 y toda esa trayectoria, eso fue, vamos. Bueno, ahí quedó, y creo, bueno, la verdad es que orgullo, ¿no? De esas cositas, de una manera de reclamar el espacio, ¿no? De lo que somos, ¿no? De esa cantidad de gente de barrios que eso, lo del salario precario, lo que hace posible el milagro, ¿sabes? Sí, vamos, a mí cuando me contacta Nacho y me dice, nuevo proyecto, no sé si le conocerás, Teo Díaz, nuevo grupo, digo, ¿qué? Ay, madre mía, o sea, los pelos de punta. Y cuando escuché, pues, este navegar, este emprender un nuevo viaje en esa nave, en ese coraje que mantiene a flote ese barco, pues dije, qué alegría, sí. Pero qué alegría me llevé. Y bueno, y qué alegría se estará llevando gente que no sabe de dónde sale este grupo. O sea, de golpe vuelve Teo con un grupo con un nombre bastante estrambótico que viene de tu infancia, ¿no? Sí, bueno, viene de una anécdota aquella de hace muchos años. Y siempre me quedo ahí en volandas, aquí una cosa en la cabeza. Y un poquito aquí a correcuita, pues no sé qué, echamos mano del cachondeo, ya total, da igual. Lo que hablábamos el otro día con la compañera Silvia, ¿no? Que decíamos que tampoco Mercedes-Benz es un buen nombre para un coche, ¿no? O a lo mejor, o no sé, nombres de bandas que a lo mejor no tampoco tienen mucho sentido, pero no me pienses que llevo chanclas tampoco, no creo que yo no. sea como nombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que la historia era ofrecer canciones, ¿no? Y la denominación, pues bueno, como ya está, bueno, como sea. Lo primero que cuando la gente lo oye, lo que sí que es un hecho común es que todo el mundo sonríe. Sí, o sea, Sebastiana la Tejeringuera. O sea, toma ya. Es que a mí, si no me llegan a decir que está Teo detrás, digo, es que ni lo miro. Me llega al medio de Sebastiana. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Paquita la del barrio y Sebastiana la Tejeringuera. ¿Pero dónde vais? Paquita la del barrio. Está bueno eso también, sí, verdad. Pero sí, suena. Y oye, que te iba a decir que no te voy a hacer una entrevista en este 2025, 2026, te voy a hacer varias, porque vas a ir sacando varios singles hasta dar lugar a un disco, ¿no? Sí, claro, sí, además tú sabes además que una de las cosas que a mí, todo esto de las promos y todas estas cosas, he hecho muchas y es un poquito aburrido y tedioso, pero salvo excepciones. Y por ejemplo, en este caso, el otro día estuve con tu compañera Silvia también, y eso, tú y ella, pues soy, aparte de otra mucha gente que conozco, soy muy radio, me gusta mucho la radio y eso, soy de las excepciones de esas que mola, porque además no es la típica, pues, de formato, ¿no? Y bueno, y aparte que nos conocemos y sabemos lo que sé del trabajo que llevas haciendo hace años, picando piedra y peleando, haciendo, poniendo desde tu lado de la barricada, haciendo las cosas que haces. Madre mía, qué ganas de tenerte en la radio. Nada, hasta la próxima entrevista. No sé cuántos singles saldrán, saldrá un disco, si saldrá un EP, pero esta es tu casa. Y además, abriendo la temporada 24 de Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio. Este es el primer programa entero que se emite en esta casa, en el 96.7 de la FM de esta temporada 24 de Mi Rollo es el Rock. Y un honor, un orgullo y un cariño inconmensurable, amigo. Sí, sí, no, que estaba mirando el toque por aquí por casa, porque estoy con el teléfono y se pide que a lo mejor estoy de eso. Que sí, para que es un placer estar aquí con lo que haces y poder llenar un poquito tu espacio, tío, que sé lo que haces y a mí también muchas veces me gusta ser, no protagonista, pero por lo menos poder aportar algo a eso que haces. Claro que sí, aquí estamos y nada, y así con Teo, con Sebastián Alate Jeringuera, comenzó este Mi Rollo es el Rock número 1089. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias a ti, y no cambies, campeón. Y, igualmente, un abrazo. Bueno, com deia fa un moment, estem a Tarragona Ràdio 96.7 de la FM gravant aquest programa per petició de la Sílvia, que està una mica ocupadeta. Tenim un company una mica patxutxo i, bueno, per no fer massa hores, avui el gravem i que pugui marxar una miqueta abans a casa, però la pròxima setmana tornem en directe a Tarragona Ràdio. Bilingüemente... Pues eso, te cuento que estamos en Mi Rollo es el Rock, temporada 24. Estem escoltant els All Crew, que aquest dissabte al Cinem, en directe, previ a la festa de la Hispanitat. Ells celebren la seva pròpia festa de la Hispanitat, aquest grup format per components, els components. Johnny Ramen és el cantant de Casparrata. Y aquí toca la guitarra, bueno, Rico Tornado, dels Tronchos, Sergi Kras dels Tronchos també, també va ser-hi, dels Tronchos, la Triqui, la baixista, que també toca Alex Butch, i aquest tema de All Crew, els has de buscar, els has de buscar i trobar des d'aquest disc que no sé per què salta, no sé per què salta si no té ratlles, aquest Aioli, els has de buscar i els has de buscar per internet amb aquest nou disc Aioli, aquesta cançó que acaben de treure un videoclip per tornar-se boig. I deia que me voy. Celebran el Día de la Hispanidad, pero amb el seu propi festival. Parezco Albert Rivera cuando irrumpió Ciudadanos. A veure si... I després parlaré en francès. Puta España Fest, dissabte 11 d'octubre de 2025. O sigui, aquest any, a les 7 de la tarda, a la Descomunal, a Barcelona, al carrer Riera d'Escuder. Acabem d'escoltar els All Cru, que presentaran doncs, aquest disc, aquest All i Odi. Aquesta gent, que jo no sé si són argentins, el cantant, si més no, ho era quan els vaig veure en directe amb els colombians de Tres de Corazón i em van donar aquest disc, aquest barrio chino. Ara estan presentant un nou EP que es diu, un nou disc que es diu Somos Nosotros. I es diuen Ravales, All Cru i Brook. Aquest combo també presenta un EP, Poc Més Que Un Nen, de Barcelona, Hardcore Punk Melòdic. Puta España Fest, dissabte 11 d'octubre a la Descomunal. 8 euros costa anticipada, 10 en taquilla. La Descomunal està al carrer Riera Escuder 38, del barri de Sants de Barcelona. Y bueno, como digo, este programa que suena todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Tarragona Radio, hemos estado todo el verano pues haciendo cositas en nuestra casa de toda la vida, donde estamos grabando ahora mismo, Radio San Pere y San Pau, donde seguiremos haciendo cosas durante ya toda la temporada 24, pero también sonamos en redifusión. En Ona Moments. También estamos en Mis Rollos el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, los viernes a las 9 y media de la noche en Radio Cambrils, 90.0 del FM, en toda América Latina en Radio EBR, en México en Radio Demente y Piratita Radio. Radio Alterna de Venezuela y llevamos un montón de tiempo en Radio Cruda de Colombia sonando. Como digo, mismo día Barcelona, Puta España Fest, de sábado 11 de octubre, Ravales, El Cru, Brook en la Descomunal y en Reus, en Lo Submarino. Madre mía, qué gran disco. O sea, sí, o sea, su padre es Cuchi Romero. Pero si el disco no molara, no estarían haciendo la gira que están haciendo. Es decir, la gira está montada, sí la montaron, pero la gente va. ¡Vamos! Bueno, yo estaré en Barcelona el sábado y no podré ir. Pero bueno, acercaros vosotros a este concierto organizado por Reivindícate, a quienes les mandamos un abrazo grande. Este sábado 11 de octubre a partir de las 9 y media de la noche. 18 euros vale la entrada en taquilla, 14 anticipada. Aarón Romero al frente, ellos son Linaje. Y esto es pues el tema que da título al disco y a la gira que llevan a cabo. Desataron a los perros. Y antes que despunte el día, vuelve a casa la jauría, y he cansado de volar. Arropando a mi linaje, destapando tu morder, cerrando las comisuras, vais surcando la andadura que nos llevará a perder. No será mi mal bajío dentro de un mundo perdido quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. We'll be right back. mataron a los perros. No saben lo que vendrá. Que se escuche el traqueteo de mis cadenas de hierro, de mis pasos saltan. No será mi mal bajío dentro de un mundo verdío quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. Saltan llamas de esta hoguera, las fieras de la perrera, los herrajes del bozal. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad, donde nunca he sumergido las aletas en el fango que dejé en el barrizal. Desataron a los perros Linaje este sábado en los submarinos de Reus. Voy a cambiar el chip, ¿vale? Un grupo que se llama Rencor, pero en francés es Rencor, y lo voy a intentar presentar de forma bilingüe. A ver cómo me lo monto. Espérate, que me pongo un poquitillo de música de fondo para inspirarme. Un poquitillo, un petit peu. Alors, je vous parlerai de le groupe Rencor. Rencor en español, el grupo Rencor, originarios originaires de Nancy, dans le nord-est de la France, el noreste de Francia. Es un trío, es que eso ya se entiende, composé de, esto lo vais a entender, Julien Casual a la basse, Tom Latol a la batería, Tribois a la guitarra eléctrica. Eso se entiende, ¿vale? Son oriundos de Nancy, del noreste de Francia. Antes de formar Rencor, pues tocaban juntos. Avant de former Rencor, ils jouaient ensemble dans Streets of Rage, avec qui ils ont sorti un album en 2002 intitulé East Side Pirates, ainsi que deux EP. Bueno, pues esta gente, que antes de formar el grupo, los mismos componentes formaban Streets of Rage, desarrollando un sonido de punk hoy más ortodoxo de lo que es Rencor, ¿no? Un son de punk hoy plus ortodoxo. Avec Rencor, el estilo ha evolucionado, un estilo evolucionado en Rencor. Ils disent de faire le même punk hoy, mais, ellos dicen que hacen lo mismo, mais, bueno, lo definen como cult hoy, ¿vale? Je crois que ça tampoco puis aussi dans le post-punk. Je ne sais pas si me trompe, mais tu peux l'écouter. Ce type de guitare et ce son, comme ils disent, quoi? Pareil, c'est de groupe de post-rock. Ils sont formés Rencor en 2022, se formaron en 2022, y en todo ese tiempo, pues ils ont sorti deux albums, si je ne me trompe pas, deux EP. Han sacado dos discos y dos EP. El último de ellos es este, llamado Fatalité. Ils ont sorti son album Fatalité en juin. Lo sacaron en junio. Ils ne cessent pas de travailler. No dejan de trabajar porque acaban de sacar un nuevo single. Antes que escuchábamos Ils viennent de sortir. Ils ne cessent pas de travailler. Ils viennent de sortir aujourd'hui. Prácticamente se le vendredi, el viernes pasado. Le vendredi dernier. Un nuevo single que se appelle Adolescencia. Cette chanson qui s'appelle Adolescent, pas Adolescence, no Adolescencia, sino Adolescente. Ellos son Rencor, o en francés, ou en français, Rencor. Bueno, mi rollo es el rock, cada vez es más marciano y cada vez me paso mejor. Paso mejor el tiempo que dedico al programa haciendo cosas como estas. Pues para esto estudio idiomas. ¿Para qué te crees que me he puesto a estudiar 1000 idiomas? Para acabar pues hablándolos en el programa y haciendo, por ejemplo, entrevistas a los Rancón o a quien toque. Ojo que esta gente son de Teruel. Este tema tiene un rollito a lo suave. Esta banda turolense mítica, la banda más grande de la historia de Teruel, estarán en directo. Antes que mencionábamos el submarino de Reus, estarán con Irreverentes en directo el próximo 29 de noviembre. Aún queda, pero no está de más ir recordándolo. Ellos son Acero y este tema, Rollo los Suaves. Bueno, turolense tarraconense, porque dos de sus componentes, o al menos uno interino, Miguel Ángel, Héctor, el batería, pues son de aquí. Y este tema da título a su nuevo álbum, Tras la Madrugada. Acero. Los montes sombríos de esta tierra perdida y olvidada. Haces bien en evitarlos, son necios y malvados. Loba, que cuidas de tu prole, el frío y la niebla ahora son tus aliados. El disco es así, Tras la Madrugada, todo el disco de Acero nuevo es así. Temazo tras temazo tras temazo, hit tras hit, como decían Gigatron. Intentaremos que lo presenten aquí, sea en Radio San Perisapo, en Tarragona Radio, en persona, o si no, haremos una videollamada. Pero ya es hora de entrevistar, de charlar, después de tantos años de carrera, de tantos años de mi rollo, es el rock con Capi y compañía. Madre mía, ¿cómo existe Teruel? Yo no había estado nunca en Teruel hasta el fin de semana pasado, que estuve en Los Olmos, en el Olmos Rock. La emoción de volver a ver en directo a Pelo, que si me da tiempo después los pondré. Para mí, a Pelo son mucho más que un grupo de música. Sí, son mucho más que un grupo de música. Si el Barça es más de un club, más que un club, a Pelo son mucho más que unos amigos. O sea, Pelo tiene unas canciones que tienen una implicación emocional, que te tocan tan dentro que te vuelves loco. Ayer en el Olmos Rock estuvimos viendo también Agua Bendita. Bueno, nos queda media hora de programa y ya veré si nos va a dar tiempo a ponerlos a todos. También un trocito de Periferia, Los Draps. Pero estos navarros, menuda juerga que montan los, o mejor dicho, las Moscas Retrompeteras. Este es el disco que nos dieron allí, Siempre Vivo. En vivo les vimos esta banda de ska punk. Que madre mía, un directo. Bueno, son un montón de gente, son 7. Les entrevistaremos aquí la próxima vez que nos dejemos caer por Radio San Pedro y San Pau. En el Mi Radio es el Rock del próximo 3 de noviembre vais a poder escuchar una entrevista con ellos. Pero de momento os dejo con este tema llamado Resaca, las moscas de trompeteras. Bueno, Reincidentes, este fin de semana están por Cataluña, entre otros conciertos. Sí, van a compartir escenario con Albertucho. Bueno, tenemos pequeños cortes, ahora lo apañamos. Tenemos este Los Hijos de la Calle de Reincidentes, como digo, de los Reinci con Albertucho, que estarán, pues bueno, en doble concierto la banda sevillana en la gira de presentación de Peligro, su último EP, su último disco hasta la fecha. Ese festival llamado Samsam Festival, que tiene doble edición, Barcelona y Les Borges Blancas en el pabellón de Loli están Reinzi, como digo, con Albert Tucho, Cream y Rapsus Clay, Jessica Abu Project y Porkchop Boys y Alu Spear. 12 horas de música y de activismo. Se dedica pues la cosa a la causa de Gaza, de Palestina, y también pues a una escuela en Dakar, en Senegal, en Senegal. El Sam Sam Festival, eso será el sábado 11 de octubre, pabellón de Loli de Les Borges Blanques, y este viernes en el Hospitalet de Llobregat, en la sala Salamandra, estarán con Javi Solo, Reincidentes, Javier Solo. Día 10 de octubre, sala Salamandra, Hospitalet de Llobregat, también en el Sam Sam Festival. Bueno, Los Hijos de la Calle, se nos va, es que no acaba de sonar, y tengo que hacer aquí un poquitín el artesano. Esto no es el siglo XX, el futuro ya no está, pero está. Pues parece Reincidentes, colabora Albertucho, pero fíjate si les conoce el señor Alberto Romero, que hizo una canción que parece de ellos. Primero salió como single independiente y luego recopilaron todos los singles que sacaron pues a lo largo de 4 años en Hijos de la Calle, que se llama como esta canción. Sin duda pues nuestra gran banda de rock combativo, Reincidentes. Que oye, que me acabo de acordar de una cosa, que os metáis en, que podéis encontrar en, saludamos a Emilio, que nos pone en Piratita Radio, y también pues está, que la vuelta del fascismo está en la tele, que no hay patria, pero en Puerto Maldito Producciones, en Guaymas, en Sonora, en México, que es de donde nos emite, y acaba de sacar, pues ya está en la página web oficial de Puerto Maldito Producciones, así mismo la podéis buscar, un doble homenaje a los Reinzi a cargo de bandas mexicanas. México Levanta, 2 volúmenes de 20 temas cada uno, y se extenderá a 20 bandas más de toda América Latina. Puerto Maldito Producciones, ahí lo podéis descargar, muy interesante. Tuvimos un especial con Emilio Ramos, que nos analizó las 20 primeras bandas, y próximamente hablaremos con él aquí de pues las 20 restantes. Venga, que me gustan a mí las marcianadas, un poquito de rap, no nos movemos de Sevilla. Yo creo que Gordo Master es sevillano. Bueno, Andalucía es lo que es, Andalucía, ¿no? Es Malacitano, Gordo Master ya ha colaborado con nuestros amigos de Cría Cuervos. Siempre que pinchamos algo de rap aquí en Mi Rollo Es el Rock, normalmente pues es a ellos. Este mito de la rap nacional, ex componente de Triple X. Venga, a ver, vamos a dejar un poquito de este triple de este Buena Rama de Cría Cuervos con Gordo Master, y ahora te cuento algo más. Y es que salgo a la calle, voy partiendo cuello, y es que es normal que toqueran el aroma que llevo. Yo vuelo a huir. Salgo a la calle, voy partiendo cuello, y es que es normal que toqueran el aroma que llevo. Yo vuelo a huir. Junto a otra cerveza y unos boquerones fritos, luego para el estudio que lo tengo calentito. Menuda juntera, todavía no me lo explico, con el Gordo Master esto suena Dios bendito. Métele más candela, que la base está buena. Se juntaron la fiera y mira cómo suena. Palma, Málaga, buena crema. Crecimos escuchando a la vieja escuela. Una de cal. Es que o sea, la canción dice Barna Málaga, y yo digo que de Sevilla. El Gordo Master Silvia me dijo una vez: cuando te equivoques, no lo digas, que no se nota. Si no rectificas, hay veces que queda uno como un pamplinas. Siempre quedo como un pamplinas. Bueno, y más si se refiere a rap. Bueno, José Maldeperro, Jordi, a los mandos, el musicista maravilloso de esta banda de rap, que se llama Cría Cuervos con Gordo Master. Ojo, quiero incidir en la calidad del videoclip que se han currado José Cañete, José Maldeperro, José Fly Design. Es un dibujante excelente, ha hecho unos dibujos excelentes para este videoclip Gordo Master, y los ha animado con IA. No se trata de utilizar las inteligencias artificiales para dejar de ser menos inteligentes. Hay que domar a la IA. No te puedes ser, no te puedes volver tonto del culo por usar una IA. Pongo en el vídeo de este Mi Rollo Es el Rock un trocito del videoclip de Cría Cuervos con Gordo Master para que veáis que es una buena prueba de ello. Y lo mismo ha hecho nuestro amigo Sergio García Hortal, el artriste, con su nuevo single después pues de más de 10 años sin sacar nueva música. Parece que va a sacar su tercer disco en este 2025-2026. Y también pongo un trocito de él a veces, que ejemplifica bastante bien, aparte del temazo que lleva implícito. Aspirar pues a un amor imposible y conseguirlo y que salga todo en llamas. Esas llamas, ese mogollón de gente, eso no se puede conseguir en la vida real. Y si la IA nos da un empujoncito y la usamos bien, pues ¿por qué no? No seamos cuñados y no digamos: ah, es que la IA nos vuelve más gilipollas. Pues yo he aprendido italiano gracias a la IA. Bueno, el artista ha hecho un videoclip brutal de este A Veces. Sabes pisar rompiendo los sentidos, igual por ti. Yeah. bueno, intenta tú pillarle el estilo. Rumba Nuclear, Rumba Nuclear. Bueno, no se parece a nada este señor, pues que por toda Tarragona, provincia de Lleida y Castellón, está pues mostrando su arte en forma de versiones, así de esta manera, de cualquier tipo y pelaje, pero con ese pozo de rock and roll nacional, ¿no? El artista pues haciendo, yo que sé, 8, 7 bodas, bautizos, comuniones, inauguraciones, conciertos normales en salas exteriores y donde le dé la gana. Secundado con la grabación, toca el bajo y también hace el maravilloso videoclip de este, a veces, el señor Albert Mariné, que bueno, era componente de un grupo genial, de los Naltrus de Vilaseca, que es de donde es el artista. Vamos a viajar hasta Roma para escuchar a otro one man band. Él es Giancane, que igual te sonará lo que hace Giancane de la serie de Netflix Cortar por la línea de puntos. Es quien hace básicamente la banda sonora de esa serie de dibujos de Cero Calcare, ese dibujante italiano que, aparte de los álbums, pues va haciendo de los cómics, va haciendo pues series, tiene otra serie en Netflix también, musicada por Giancane, Este Mundo No Me Hará mala Persona. Y bueno, pues gente interesante que se junta, incluso pues juntan conciertos con Leaf Drawings, ¿no? Mientras Giancane canta, Zero Calcare pinta, colabora también pues en videoclips del propio Giancane, en fin, una confluencia casi mágica, y un tío muy interesante, un letrista superlativo, el señor Zero Calcare, que pues hace una música muy rockera y a la vez pues muy trayera en directo, porque va él solo, lleva un pregrabado que hace él solo, algunas veces va con grupo. Este cantautor absolutamente singular, que bueno, esta canción servía de sintonía precisamente de esa primera serie, ¿no? De ese Cortar por la línea de puntos, que te quería decir cómo se decía en italiano, pero no me voy a hacer el listo. Este Sei un paese maravilloso, que es una parodia de aquel tema, de aquel Sapore di Male. Pues eso, los del Río decían que Sevilla tenía un color especial y Narco lo desmentían. Pues él desmiente pues ese Sapore di Sale en este Sei un paese maravilloso, pues desde el desencanto, desde la ironía. Él es Giancane. Dove gli pare, ma non qua, a rubarmi il lavoro in questa giungla, e infrangi il mio sogno che era aprire un bangla, un bangla. Niente di male se resti qua, ma dai, non parlarmi più di dignità. Sotterriamo rifiuti dove nascono i fiori, 1,50 euro l'ora e dopo muori. Ma fuori, là fuori che qui sei. Sei in un paese meraviglioso, questo è un paese meraviglioso. Meraviglioso. Se ne va dove gli pare, ma non qua, a rubarmi il lavoro in questa giungla, e a infrangere il sogno mio di aprire un bangla. Niente di male se paese meraviglioso, questo è un paese meraviglioso. Y de Italia a Rusia, ¿no? Con Jan Can, este sería un país maravilloso. Y vamos a escuchar a la banda más famosa, más conocida, más célebre, más grande de la historia del punk en Rusia. Los Pornofilmu. Pornofilmu, que tienen 13 lanzamientos oficiales, 8 álbumes de estudio y 5 EPs, 5 mini álbumes. No está. Nada mal, porque se formaron en 2013 en Dubna, una ciudad al norte de Moscú, y a mí particularmente me recuerda mucho a The Offspring, pero tienen un punto de fiereza y un punto de rosura que los hace diferentes, ¿vale? Un punto de rosura, anda, que también el adjetivo se las trae. Un disco, te lo voy a recomendar, busca el disco que tienen en 2017, que se llama Vutia Pasone Metsu o Chatañen en Isdase Doye, que sería algo así como entre la desesperación y la esperanza, y mostrando pues ese desencanto con el suelo, con el país que pisan. Este es uno de los grandes éxitos de este quinteto. De este quinteto formado por Mikhailei Tsitanov a la voz, Vladimir Holstintin a la guitarra, Sergei Popov a la otra guitarra, Vitaly Dubinin a la bajo y la voz, y Maxim Udalov a la batería, pues es esta canción que ya te pongo aquí en mi rollo. Es el rock, esa Rusia para los tristes, Rasia Dilya. Lo estoy leyendo directamente en ruso, Razia Dilia Rusnik, de los Pornofilmu, que ya verás, te va a flipar. He puesto hace un momento a Escorbuto de fondo y vamos a poner ahora Historia Triste, pero no la que te esperas, sino un tema nuevo, sí, de agua bendita, que yo creo que el próximo paso, se lo decía el otro día a Musa, que tienen que dar es sacar un nuevo disco, dado pues la calidad que muestran los nuevos temas que han ido sacando en los discos de 30 aniversario de Grita Libertad y del Amén. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! con el Historia Triste de Agua Bendita, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll.